Fábulas de Rómulo. El cuervo y las aves. Un cuervo, fingiendo celebrar su cumpleaños, invitó a cenar a las aves. Después de que entraran, cerró la puerta y empezó a matarlas una a una. Esta fábula se ha hecho contra aquellos que, marchando a una alegre invitación, sufren lo contrario.